Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente a les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas radio escuches, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenix, mejor conocido como Almendrix o Alfénix en el grupo de los Chuerks, o Jimi Hendrix. Y pues en esta noche fresca, aquí en la ciudad de Monterrey, Nueva York, tenemos a una invitada más o menos especial, porque así que digas tú, uy, qué invitada especial, pues no, ¿verdad? Pero está con nosotros Marciana Siller. ¿Cómo estás, Marciana? Hola, güey, sí soy invitada especial, ¿eh? Ah, sí, eres especial. Bueno, bueno, pues vamos a verlo en los próximos minutos, mientras estás escuchando de fondo The Warriors. ¿Y qué les tenemos para esta noche? Esta noche en Hechos, la historia de hoy. Vamos a hablarles de la Deep Web. Pues es que sí, mucha banda ha querido eso. Fíjate, ahorita estábamos escuchando un programa de hace 4 años en Ciencia y Humanismo, pero en otro lado, donde así hicimos un programa de la Deep Web. Y pues ahorita vamos a hacer otra vez aquí en Radio DEM. Creo que por primera vez o segunda, algo así. Pero ya después de que mucha banda ya lo trae de moda. Oye, sí, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso, Marciana? ¿Tú eres de las que lo trae de moda o...? Bueno, realmente Marciana no se llama Marciana, es Mariana, pero así díganle. ¿Cómo ves? Diana. No, yo no lo tengo de moda, pero últimamente sí, ya más gente sabe. Antes siento que no todos conocían como que el tema, ¿no? Y ahorita ya todo el mundo se quiere meter y o sacar links y todo eso, ¿no? No se puede tan fácil. De hecho, por ahí de tiempos de Julian Assange. ¿Tú sabes quién es Julian Assange? No, ni idea. Julian Assange era un compi, o es un compi, que, bueno, de acuerdo a cierta información, fue uno, o es un, el fundador de WikiLeaks, o sea, pues, la información filtrada de los gobiernos y cosas así, y que WikiLeaks se inició precisamente en la Deep Web. Pero para esto, así ya muy básico, ¿qué es la Deep Web? Déjenme dar unos golpes aquí, porque es de buena suerte, nada. La definición básica. ¿Cómo? Danos la definición básica, sencilla. No la voy a sacar de Wikipedia, pero así como que sencilla para la raza de a pie. Pues básicamente sería una internet oculta. Es decir, que, no sé, tú estás acostumbrado a ingresar a páginas como Yahoo, como Facebook, como Twitter, como Instagram, como Tumblr, como UGIS o YouPorn o YouTube o cosas de esas. Pero acá, pues son páginas muy viejas, páginas también muy nuevas, páginas que se abandonaron acerca de muchas cosas desde los 80s, finales, 90s, y esto existe desde siempre, pero pues no es como que el lenguaje en el que la mayoría de la banda vaya a ingresar con un simple buscador a poner facebook.com, pues no es así el cotorreo. Consta de, pues, ¿cómo te puedo decir? Muchos caracteres alfanuméricos con punto onion si ingresas por Tor Project. ¿Pero qué demonios está hablando este compi? O sea, ¿qué es Tor Project? ¿Qué es la Deep Web? ¿Quién es esa morra que se oye ahí? ¿Quién es ese vato? ¿Qué estoy escuchando? ¿Cómo estoy escuchando radio si voy en un caballo? Pero bueno, La Surface Web, para empezar, es la internet en donde te digo que está todo esto: Bing, Google, Wikipedia, Netflix, Blim. Oye, Blim, por cierto, pausa y paréntesis. ¿Qué onda con Blim? A ver, sí, qué bueno que dices Blim, porque quiero saber qué es Blim. O sea, no sé qué es. He visto los memes y todo, pero no tengo idea cómo salió. ¿Pues en serio que no sabes qué es Blim? No. Mariana, pues ¿en qué mundo vives? Si tú eres la reina de los memes. Solo sé qué es Netflix, pero Blim no. Bueno, resulta que Blim... Bueno, todo el mundo sabe que es Netflix y no vamos a ahondar en eso. Pero Televisa, la madre de todos los vicios, pues se le ocurrió de pronto que ellos también pueden pues tener de alguna forma su Netflix, ¿no? Poner su propio contenido, conseguir sus propias licencias y esas cosas. Entonces, pues hasta donde yo sé y hasta donde he visto Netflix México, pues contiene El Chavo del Ocho, La Rosa de Guadalupe, varias novelas de Televisa, Los Héroes del Norte y así. Pero ahora que Televisa inicia con su negocio de, pues, de novelas, contenido exclusivo y todas esas cosas, obviamente desde este punto de vista de una gente con más de tres dedos de frente decimos que, pues, qué risa, ¿no? O sea, nunca le va a hacer competencia a Netflix. Pero, oh sorpresa, vivimos en México. Y sí, sí va a haber mucha clientela. Obviamente se van a querer jalar a sus propios clientes actuales. Debido a que Televisa está perdiendo mucha popularidad, mucho dinero. La gente prefiere ya mejor ver Netflix o ver contenido en internet que la televisión. Prender la misma basura desde hace 50 años o más. Y pues básicamente es esto, Blim. O sea, imagínate que tienes en Netflix a House of Cards. Netflix y Blim, no sé, te puede ofrecer así dime alguna de esas novelas policíacas o políticas. Pues, pero, o sea, ¿sabes qué es lo más triste? Que ahorita que estás diciendo lo de Televisa, o sea, todo el mundo se burla y así, pero realmente yo creo que sí pega, porque hay señoras que de verdad y buscan de repetir. A ver, tiempo, creo que vas a tener que volverlo a repetir porque se escuchó mucho ruido. Todavía es pasable, pero ya de que La Rosa de Guadalupe, y eso, bueno, que de hecho La Rosa estaba en Netflix, ¿no? Está, bueno, sí, según yo todavía está en Netflix. Yo cometí el error de una vez ver un capítulo. Ah, no, sí, de hecho, yo vi más de 5 para burlarme, ¿no? En fin, imagínense el contenido que puede tener Blim. No sé, en Netflix está Daredevil, en Blim puedes tener al Chapulín Colorado. Sí, en Netflix está, por ejemplo, Family Guy o American Dad. American Dad, y en Blim puedes tener una familia de 10. La familia Peluche. Pero bueno, a mí me gustaba La Familia Peluche. Al parecer Televisa va a retirar los derechos de todas estas series y programas de Netflix, y pues los va a querer para su plataforma, que por cierto está haciendo anuncios en Facebook, y todos los comentarios son para tirarle caca. O sea, todo mundo diciendo, no, pues no tienen chance frente a Netflix y cosas así. O sea, imagínate que tú estés pagando por un anuncio que todos te tiren caca. Imagínate, Mariana. Pues no lo dudo, neta, no lo dudo. Pero bueno. Aparte, ahorita, igual me voy a desviar un poco del tema, pero es como que de lo mismo, porque de hecho leí hace poquito, ya ves que Rebelde, ajá, la novela, está de Netflix. Ok. Igual ya la quitaron, yo no sabía, la verdad sí me aventé toda la novela de Netflix otra vez porque me encanta, pero bueno, vi que lo iban a quitar porque Anaí... Ya ves que es esposa de... ¿Cómo se llama el...? Del gobernador de Chiapas. Ándale. Ok. Y que van a empezar a quitar todo de Spotify, de Netflix y así, pues porque se supone que ella puede llegar a ser la primera dama, ¿no? Y que tiene... Antes de ser primera dama, era actriz y cantante, o sea... Ah, claro, pero de verdad, o sea, ya quitaron de Netflix y de Spotify. Yo busqué los álbumes de Rebelde y ya no están. Decepcionada. Yo creo que es una conspiración de los aliens nazis, ¿no crees tú? Yo también opinaba lo mismo. Sí, yo creo que es la forma más razonable de liberar esto, pero regresando ahorita con la Deep Web, vamos ahorita a estarles hablando acerca de niveles en la Deep Web, Ya les dije que es una internet oculta. Vamos a ponérselos así. Imagínense un océano o un mar en el norte del planeta, allá por Groenlandia. Y ahí tienen un iceberg. La punta del iceberg es lo que ustedes, raza de a pie, pues conocen como la internet, donde está YouTube, Google, Facebook, Yahoo, Twitter, etc. Y pues aquí estamos nosotros, radiodem.edu.mx, y páginas comunes, ¿no? Como las que les digo. Pero ya si nos vamos al nivel 2 del internet, pues estaríamos encontrando resultados que Google no tiene, o que Google ha suprimido, páginas con honeypots, con pornografía, con Freehive, canales como 4chan o video stream, aunque video stream ya salió un poquito al nivel 1, pero igual tenemos páginas como 4chan, Taringa, The Pirate Bay, Dorish.com. Y ahorita vamos a hablarles del nivel 3 para abajo, que igual y el nivel 3 todavía no se les hace muy, muy raro, ¿no? Porque algunos de nosotros, muchos de nosotros hemos utilizado estas cosas. Pero por lo pronto vámonos con música. Vamos a dejarles una surprise. Es más, vamos a ponerles este tema de David Hasselhoff, que hizo el soundtrack de la película Kung Fury. Que, real. Sí, ¿no lo has visto la de Kung Fury? No. La película de Kung Fury se hizo en el 2015, se lanzó en YouTube, pero ahorita está en Netflix gringo. Está genial, trata... ¿cómo te puedo decir? No es así, no son productores de Hollywood ni cosas de esas, pero está muy, muy bien producida. De hecho, es independiente, se puede decir así. No dura mucho como una película tradicional. Creo que dura por ahí de 40 minutos o algo así. Al menos de la hora, ¿no? Pero los efectos especiales, los temas que manejan, es los 80s al 100%. Entonces, ahí se lo vamos a dejar en Ciencia y Humanismo y vamos a escuchar Survivor a cargo de, pues, de David Hasselhoff, el buen Mitch en Guardianes de la Bahía, y Key del Aborto Increíble y muchas más aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90 Papepipo.5 FM de la radio en Monterrey. Escuchemos. Ahorita regresamos. Hey, got a permit for those guns? I've got your permit right here. Permit denied. We'll be right back. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Ciencia y el Humanismo, chico. A ver, vamos a calmarnos. Regresamos a Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5. Estamos aquí con la Marciana Siller. Y vamos a continuar. A ver, vamos a calmarnos. No, ya. Vamos a continuar con lo de la Deep Web. Estábamos hablando ahorita del nivel cero de la Deep Web, que es la Common Web o el Internet normal. Esto es así como que para la banda que lo entiende así muy fácilmente, ¿no? En el nivel 1, pues tenemos, por si te has metido, páginas como Dig, Reddit, Newgrounds, Vampire Freaks, o cosas de esas, ¿no? El web hosting, MySQL, databases, etc. Y ya en el nivel 2, hay servidores FTP, resultados bloqueados de Google, honeypots, jailbait porn, que de hecho el jailbait porn se ha estado controlando mucho, de acuerdo a las estadísticas que nos da la página esta de alexa.com. ¿Qué? ¿Qué es eso? Jailbait. Eso es, bueno, el jailbait porn es así pornografía, bueno, no pornografía o sí pornografía, pero hay, es que dentro de la pornografía es que hay muchas etiquetas, ¿no? O subgéneros o cosas esas, me han contado según lo que he leído. Y esto sería así con chavitas menores de edad, pero no tan chavitas, así que no, como de 17, 16 años, sacas. Sacas o no sacas, Marciana. Entonces, pues, según lo que hemos investigado, esto ya está más bloqueado que antes. 4chan. De hecho, yo me acuerdo que hace mucho, cuando usaba el Kazaa, no sé, ponías a descargar algún video de Metallica y probablemente se te descargaba un video que nada que ver. Y era o un video porno o un video de gore o cosas así. El gore es pues mucha sangre y asesinatos y cosas de esas así en video. Y no había tanto control como ahorita. Desde que los servidores peer-to-peer pues perdieron popularidad, como que eso ya se controló un poquito más. Y ya la nueva banda que ingresa al internet, pues ya lo conoce diferente de como lo conocimos. Se va a ver medio mamilas, pero como lo conocimos nosotros, que fuimos los pioneros del internet, ¿no? Continuando con este rollo, a partir del nivel 3, en donde vas a requerir un proxy, desde este punto, pues ahí fuentes como On the Vanilla, Heavy Jailbait, hay child porn, o sea, pornografía infantil, gore, así es, videos, o sea, porno, escándalos de celebridades, hackers, información acerca de virus, información, no sé, de suicidios, seguridad de computadoras, scripts de gusanos de internet, servidores de FTP más específicos, cosas un poquito más como que de interés particular, realidad virtual incluso. Y ya después de esto, que todavía lo puedes encontrar en internet usando un proxy, ya viene lo bueno, que es donde empezamos a usar Tor, que es un proyecto o un conjunto de herramientas que está en torproject.org, para que tú puedas navegar a través de la Deep Web, conocida popularmente así, pues de una forma un poquito más seguro, ¿no? Hay información de datos ELISA, grupos de hackings, transferencias de computadoras, análisis de datos, está también redes de seguridad de datos de Microsoft, entre otras cosas, networking shell, inteligencia artificial, terroristas, y se empieza a poner un poquito más denso el cotorreo. Eso. ¿Cómo? Más intenso, digo. Uh-huh. Siguiendo con el nivel 4, que se supone que hay niveles, pero ¿no crees que te vas a encontrar así con un lugar que diga bienvenido al nivel 4? No. Es por el tipo de contenido poquito más grave o más delicado que puedes ir encontrando mientras escuchamos de fondo la canción de Power Rangers, porque YOLO. Y ahí puedes encontrar cosas como Hard Candy, como la Hidden Wiki que está aquí, que es la Wikipedia escondida. Videos, películas y libros que han sido vetados o prohibidos. Materiales visuales de dudosa procedencia y muy cuestionables. Filmes personales, o así amateurs. ¿Qué más puede haber aquí en este nivel? Caza recompensas, juegos ilegales, incluso también mercado de animales raros o de drogas, mercado de tráfico de humanos, intercambios de corporaciones, acuerdos multibillonarios, y la mayoría de, pues, del mercado negro se encuentra aquí en este nivel 4, ¿no? Que es así como que lo, entre comillas, común, fuerte, y ya donde, si seguimos nadando un poquito más para abajo, nos vamos a encontrar con cosas todavía más cañonas, pero como que más selectivas, como para otro tipo de gente. ¿Hasta aquí vamos bien o tienes alguna duda, Mariana? Hasta aquí vamos bien, bien. Por cierto, ahorita vamos a llegar a algo muy importante que tiene que ver contigo de la Deep Web, ¿eh? Ay, ya quiero llegar a ver a qué. Hay a lo mejor de una vez y lo... Es que hay un nivel que se llama Las Marianas, según esto. Pero bueno, después de esto, ya... Ah, sí, bueno, sí he escuchado de eso. Pero fíjate, o sea, ya... Eso es como que la Deep Web así... Tranqui. Después de esto hay información todavía más cañona. En donde necesitas... se llama... Es un sistema de closed shell. O caparazón cerrado. Sistema de caparazón cerrado, se podría decir aquí. Y ahí es donde te puedes encontrar información ya más cañona, como planes de experimentos de Nikola Tesla, videos de, o sea, pornografía infantil, pero ya hardcore, videos snuff, que los videos snuff así son de que mutilaciones y asesinatos en vivo y cosas de esas. Te puedes encontrar con contenido de experimentos de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo los del Dr. Josef Mengele. Supuestamente también así cosas como la localización del Atlantis. Tú sabes que es el Atlantis, ¿no? Me imagino. Sí, obvio. La Atlántida. Métricas de poder de cristal. No sé. Puedes encontrar demasiadas cosas muy raras. La ley de los 13. Atajos de algoritmos geométricos. Redes de asesinos. Protocolos de Nephilim, etcétera. Pero todo lo que te he dicho no es nada más que el 20% de lo que existe. Del nivel 1, donde está Facebook, hasta donde te he explicado, es el 20% de la información que existe en la red. Todo el 80% del internet existe ahorita desde donde te voy a decir. Y bueno, no es así de que el 80% de la información física, pero sí es el 80% de la información que te afecta directamente. Hay otro script, otro lenguaje, otra, ¿cómo te puedo decir? Otros requerimientos para poder ingresar a este nivel, y se llama Polymeric Falsical Derivation, y se requiere a partir de este punto para ingresar. Y sinceramente te digo que no sé qué demonios es. Todo lo que sé es de que para que, bueno, puedes decir lo que todo lo que necesitas resolver de mecánica cuántica para poder ver esto en una web normal. Te puedo decir, es computación cuántica ya este cotorreo. Y los poderes del gobierno la tienen. Así que, pues sí, sería muy cuidadoso andar por este punto. Y llegamos al nivel 5, que sería las Marianas Web. Y el día que tú llegues aquí, pues es el día en que el infierno se va a congelar, porque sí, está muy cañón. Y esto es según... Pues es el último nivel. Pues se dice, porque también hay ahí como que unas sociedades llamadas Zion, y una página así Zion como la de Matrix, que es donde se encuentran los secretos más secretos de científicos y de cosas así muy delicadas, secretos de gobierno y cosas de esas. La cura para el cáncer, el SIDA y cosas así muy enigmas del mundo. Sin embargo, existe también otra página francesa que se llama La Liberté, que también es de pues de izquierdistas extremistas. Y se me olvidó decir también que a lo largo de todo este trip te vas a encontrar con un chorro de manuales de terrorismo. Eso hay un chorro. Te encuentras acá con banderas locas de ¿cómo se llaman? Grupos terroristas. Y te sacas de onda, te deshumanizas. Mucha gente se deshumaniza al estar navegando por este cotorreo. Además de que te va a hacer muy lenta la compu, si es que no tienes un muy buen internet y cosas de esas, ¿no? ¿Cómo la ves, Marciana Siller? Me da miedo, güey, no. Aparte siento que yo no sabría, tipo, si me llego a meter alguna vez, no sabría cómo andar ahí. O sea, como que después luego qué hago, así. Sí, o sea, básicamente aquí no es como un buscador normal que le pones imágenes de Benito Juárez o cosas así, y te va a echar un chorro de páginas, imágenes y videos y cosas de esas. Esto es, digámoslo así, lo que nosotros hacemos normalmente es internet, una red, como una telaraña. Pero ya en cuestiones de la Deep Web o la red Tor, pues imagínense pequeñas islas, o sea, muchas islas, no tienen conexión entre ellas, pero todas están muy cercanos. Cada vez se está popularizando más este cotorreo, hay mucha información, o más bien desinformación al respecto. Tiene varios nombres, como les decía, internet profunda, internet visible o internet oculta. Y pues básicamente es el que no es indexado por los motores de búsqueda que les digo, porque pues incluyen todos estos factores que les acabo de platicar, ¿no? Y quien supuestamente dijo por primera vez esto fue Mike Bergman, y es el opuesto a la internet superficial, esto de la Deep Web. Pueden encontrar más información ahí en Ciencia y Humanismo, en nuestros archivos viejos, porque ahí los hemos puesto. Y de hecho, pues la principal causa de la existencia de esta internet profunda es pues la incapacidad precisamente de que los buscadores indexen gran parte de la información que existe en internet. Si los buscadores tuvieran la capacidad para acceder a toda la información, entonces la magnitud de la internet profunda se reduciría casi en su totalidad. De hecho, aunque los motores de búsqueda pudieran indexar la información de internet de la Deep Web, esto no significaría que dejaría de existir, ya que siempre existían las páginas privadas, etcétera. Pero pues estos motores de búsqueda no pueden acceder a la información de estas páginas, y solo determinados usuarios, aquellos con contraseñas o códigos especiales, pueden hacerlo. De hecho, también aquí se inventó o surgió el Bitcoin. No sé si conoces esa divisa, mujer marciana. Sí, es la divisa que se maneja ahí, ¿no? Sí, acabo de prender un cigarro por el filtro. O sea, imagínate nada más. Qué asco. Bueno. Muy bien, Albert. No. Suena muy feo ese rollo. En fin, vámonos con más música. Vámonos con, fíjate, esta rola de Macintosh Plus 420, igual es buena. Sí, vamos a ponerles eso. Regresamos ya para despedirnos aquí al tercer bloque en Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz y yo regreso. Thank you. say no. Some say no. Some say no. Some say no. Some say no. Some say no. Some say no. Some say no. Bueno, ya estamos de regreso, querida amiga Radio Escucha, cuando no tenemos música de fondo, pero vamos a ponerla y queremos darle la bienvenida a un personaje de internet que solamente pues se cuenta en las leyendas noruegas para que a los niños les den miedo antes de dormir. Este personaje es nada más y nada menos que Bike Turbina, el rey de la medicina. ¿Cómo estás, Bike? ¿Qué onda, chavos locos? Y Marciana Siller, que nos sigue acompañando, y su servilleta Mario Alfendrix, y juntos somos Intocable. Y estás escuchando, bueno, no, vamos a tener un programa Es que a ver cómo saludan los norteños, de que, o sea, los gruperos y los tejanos, de que, hola, yo soy Pedro, yo soy Ricky, yo soy Raúl, yo soy Mike, y juntos somos Pesado, y estás viendo Telerritmo, y esas cosas, ¿no? Pero vamos a estar nosotros en el YouTube, ¿qué es lo que vamos a tener, Chuerks? Deberíamos hacer esa presentación, güey, pero todos con el idioma de la F, güey. ¿Cuál es ese? ¿Cómo? Mariana, ¿nos puedes explicar cuál es el idioma de la F, por favor? Güey, nunca en mi vida he hablado con la F, nunca. A ver, que Alfendrix nos ponga un ejemplo. Pafara, ¿qué F, qué Fierex? No, se me traba la lengua. Pero vamos a estar en YouTube. Vamos a iniciar un nuevo canal, así para tener muchos millones de seguidores con tu ayuda. Pero lo que yo les quiero preguntar aquí a los dos precursores de los Chuerks, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿De qué vamos a hablar o así? Mira, pues básicamente el concepto es un show mágico, cómico, musical y buleador. En el cual nuestro objetivo y el blanco de todo el bullying se basa en... No sé si hablaron del Picus. Ya tuvimos ahí una previa de quién es ese sujeto, de dónde viene, de sus orígenes. Oye, ¿y a Mariana Siller? Albenis y yo tenemos creencia que... Güey, ¿cómo era la especie de Ficus? Sí, es que es un amigo que tenemos, que también es parte de los Chuerks, que es el Ficus, o Pitus, o Jolú M. Sousa, tiene muchos nombres, es como el diablo. Pero nosotros tenemos la sospecha de que él es así como que una especie de extraterrestre, así un alien, pero asexual. O sea, no sabemos si le gustan las mujeres o los hombres, ni nada de eso. Pero es parte de los Chuerks. Y aparte es güero. Sí, aparte es güero. O sea, y aparte es güero y vive en una favela. O sea, es como el Jesucristo de su favela. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Es el Redentor. Es el Mesías. Entonces, unido a sus teorías, yo siempre he pensado que es como un reptiliano hippie. Pero fascista, güey. Entonces. Fascista. Entonces, es por eso que pues él es alguien tan importante para nosotros. ¿Tú qué piensas, Mariana? Y aparte, güey, bueno, lo más importante es que no tiene base de colchón. Oye, hablando de colchones, ¿cómo está eso, Mike, de que alguien rompió una cama? Bueno, existe la leyenda, el mito urbano, en el cual aquí nuestra querida corresponsal en Ciudad Victoria. Oye, Mariana, ¿es cierto que en Ciudad Victoria los domingos sacan a soñar, a comer a la familia y las llevan a las bolitas de Doña Tota porque es el único restaurante que hay? Wey, Victoria es la ciudad más nice de México, güey. Nah, te equivocaste. Es Monterrey. Está muy chingón Victoria, güey. ¿Pero en qué te basas? ¿En las gordas Tota o cómo? No, güey, o sea, si hay vida nocturna y si hay lugares buenos. Pues no, o me sea... acabas de decir que no te dejan salir, que por la inseguridad y que no sé. Ahorita porque sí está peligroso, güey. Pues el bike llamando aquí a su cártel, pues es un nuevo negocio. Pues no me quedé eliminando gente. Pero pues ya esperemos se acaben estas próximas semanas. ¿Cómo ves, Mike? Oye, yo tengo una anécdota muy buena de Victoria, güey. A ver, platícanos. Una vez, hace como unos 4 o 5 años, se casó un tío con una morra de allá, que conoció por internet. Puta madre. entonces de que nos fuimos toda la familia al bodorrio, la pachanga fue allá, porque pues de allá era la morra. Entonces, nada, pues rentamos un autobús y nos fuimos todos. ¿Y luego? Esa fue la anécdota, llegamos... ¿De que ya? Y ya, llegamos en el autobús allá a Victoria, y pues, la racilla de ahí, de que pensaban que íbamos del futuro, güey, no sabían qué pedo con el autobús. Pensaban que ustedes eran como del año 2500. Ándale. Exagerado. ¿Qué, Mariana? Eso es cierto, güey. Es en serio. andábamos buscando qué escenario, nos ofrecían cosas que ni está mal y que no sé qué, güey. Cosas así, pues, de los tipo mesoamericano, sacrificaban. Ándale, gente, sí, sí, sí, ándale, sí, sí, sí, tipo la serpiente emplumada. Ándale, güey, sí, Quetzalcóatl y toda esa onda, güey. Saludo para todos nuestros amigos de Ciudad Victoria. Y luego, bye, ¿qué pasó? No, hombre, pues ya, güey. Llegamos y luego, no, pues ya empezamos en la fiesta y las cintas, que eran las cintas más famosas de todo Victoria, se les olvidó el CD, güey. Porque CD, tenían un CD para toda la boda. O sea, no tienen ni USB, era un CD, güey. Sí, es el chile, las cintas tenían un CD y se las había olvidado, porque era cuando andaba el boom del MP3, güey, entonces ellos presumían que en ese CD tenían como 1000 canciones, todas así exclusivamente para boda. Entonces, no, pues al final terminamos haciendo un concurso de canto, güey, en la boda para alivianar, porque pues a las cintas se les había olvidado su MP3, güey, con... Uh-huh. Éxitos para bailar, cumbias, así de que para cuando estás trapeando, y pues estuvo muy, muy raro. No, wey, pues... ¿A qué tipo de boda irías, me pregunto yo, güey? Pues, ¿cómo y qué cuál? Pues es el único casino que hay ahí en el centro, güey, donde la vuelta están los... Que igual cayiste de que no hay esas favelas o de que casinos piratas, güey, de esos de los de las gasolineras. No, no, no, es el único que está en el centro, donde a la vuelta están las doñototas que te digo, las que únicas. Es el orgullo de la ciudad. No, hombre, no manches. ¿A poco sí, Mariana? Güey, sí es real que hay doñototas en cada... No, eso sí es verdad, porque aquí nacieron, obviamente. Fíjate nada más. Pero, güey, eso que está diciendo el bike es mentira, güey. Oye, lo de las manos de cuernito, ¿cómo estaba? No, es que Mariana ya sabes que tiene mucho chopo, entonces no son de cuernito, güey, son manos de croissant las que tiene ella. Ah, de croissant. Obviamente, no es lo mismo cuernito y croissant, güey, no compares. ¿Y si tienes las manos de croissant, Mariana? Yo, güey, claro que no. Así como, bueno, como un cangrejo. Hay que darles a nuestros radioescuchas un básico personal, ¿no? O sea, Mariana, ¿de cuenta? ¿Han visto el personaje de las llantas Michelin? Pues haz de cuenta, Mariana. No, yo digo que el nene consentido, porque es rosa también. Pero... Claro que no soy rosa, güey. Eres el nene consentido. Haz de cuenta, Jigglypuff. Pero... No, Kirby. Con manillas. Kirby. Ándale, Kirby, güey, sí. Kirby. No, güey, bye. Pero sus manillas son... ¿Cuál es el azul? Las manillas son como... Cuando abren un tóner nuevo, ya ven que viene así como con unas almohadillas infladas para protección. ¿Un qué? Un tóner. ¿Qué es tóner? Ah, una tinta de una tinta. Un cartucho de impresora para la gente de Conalep. Para la gente de Victoria. Ya. Güey, te odio. Cuando lo abres, viene así protegido con unas almohadillas de aire. Bueno, esas almohadillas, haz de cuenta que son los dedos de Mariana, cada uno de ellos. Porque como retiene líquidos... Entonces, pues todas las sales y todo el sodio y todo ese pedo, todas las doñototas, pues... Tienen que buscar un alojo, ¿no? Pues fíjate, es un proyecto alterno a Ciencia y Humanismo, nada que ver, que se llama Los Chuercs, pero ya que están aquí en este tercer bloque, vamos a estarlos poniendo en la página de Ciencia y Humanismo las fotos de Mariana y de Bike para que los vayan conociendo, y de Ficus y de su servilleta. Para que Bike realmente, güey, no es necesario subir, o sea, nada más googleen Lupe Esparza y funciona la puta la del barrio que tienen... El resultado. Bajar fotos y todo, por favor. Pues ahí vamos a estar en YouTube, igual nos podemos poner así guapos. Y pues para que la banda también nos linkee de Ciencia y Humanismo para acá, ¿no? Nos pidan autógrafos, sí, en la calle. Y ya que conozcan al Ficus, pues ya vamos a estar completos. Aunque hay algunos chuercs que no comprendo que tienen ese grado de chuerc, pero... Ustedes nada más los conocen y yo no. ¿Cómo está la onda? Sí, definitivamente hay varios personajes que no han evolucionado, güey. Y yo creo que se basa en eso, en que no conocen realmente, no se han adentrado en el inframundo de la Deep Web, como nosotros lo hemos hecho. Entonces, pues es como son un Pokémon, güey, pero chido y medio rapero. Y algunas amiguitas ahí de Mariana Fresitas de Ciudad Victoria, que ella ha querido ir involucrando de a poco en nuestra secta. Que creen que porque se comen 10 tacos de asada en una sentada ya pueden ser parte de los churches, así como así. Entonces, no, yo tampoco fácil, estoy muy de acuerdo. No es tan fácil. Fíjense, ya para despedirnos, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, igual íbamos a estar algunos 2-3 programas más aquí participando con los Chuarks, para que vayan conociendo el nuevo canal de YouTube que está por abrirse. Va Héctor Vina, el rey de la medicina, y Marciana Siller, la reina del alquiler. ¿Cuáles son las cosas que más les gustan y que más les disgustan de la vida? A ver, que empiece el Bay. Quiero escuchar primero a él y luego ya me inspiro. Las que más me disgustan, pero podemos empezar por Mariana. Todavía, güey. Sí, güey. Imagínate ser ella, güey. Imagínate un día en la vida de Mariana. Imagínate todos los días tener que despertar con la conciencia de que le quebraste la cama a tu mejor amiga, foránea, que vive en Monterrey. Y que lo único que... Ya sabes que cuando eres foráneo, lo único que tienes es una base, tu tele y tu laptop, ¿no? Entonces, imagínate... que viene un está más mórbida que puedas tener, y se apodera de tu cama y la destroza, güey. Yo no podría vivir. Güey, pero le fue bien porque le regalaron una cama nueva y casi de cemento, güey. Pues claro, güey, tenían que blindarla de ti, ¿qué te pasa? Le convino, neta, que yo haya roto esa cama. Eso es lo que bueno, más es una de las primeras cosas que más me disgustan en la vida. Ajá. Me disgusta mucho la gente que siempre sale con la misma pose en todas las fotos. ¿A poco no les dan ganas de pegarles a veces? Y con el dog face. Sí. No, y sobre todo las morras, güey, que creen que es su perfil, pero realmente nadie les ha dicho que no es cierto, que han vivido en una fantasía. ¿Te molesta eso, Mike? Sí, me enerva, güey. Sí, como barbacoa y veo eso, duro 3 días con urticaria, güey. Perdón. Esa fue Mariana. ¿Qué más me molesta, güey? Me molesta el doctor César Lozano, güey. Es mi tío, güey. No seas mamón. Sí, es tío mío. Presente. Sí. Tío segundo, pero bueno. César Lozano es el Maussan de los ignorantes. Güey, Maussan, yo sí le creo a Maussan. Bueno, sí, de hecho, un punto para Maussan. Oye, pero mi tío César Lozano tiene más likes que tú, güey, en sus páginas de Facebook. Obvio, güey, porque la ignorancia domina el mundo, güey. Vámonos. Oye, hablando de las cosas que nos gustan y que nos disgustan, si lo ponemos así, yo estaría hablando de Paulo Coelho. Hazme el favor, güey. Ay, te la bañaste. Que la gente que cree que es un escritor, un psicólogo, filósofo, poeta. Pero, ¿qué onda? Es más, deberíamos hacer un programa así donde mencionemos a Paulo Coelho. Un poco más extendido, ¿no? Yo creo que sí, podremos hacer eso y una reseña completa de todos los libros de Cuauhtémoc Sánchez, güey, también, por ejemplo. O ¿Qué huele con la juventud de Jordi Rosado? De Jordi Rosado, sí, fíjate. Legión de sangre de campeón, güey, con toda la saga. De hecho, le quiero mandar un saludo a Manuel Marroquín, hasta Antigua Guatemala, que es un fan de una página que tenemos que se llama Alan Ramones y Jordi Rosado son chavorrucos. Ay, sí, hay que mandarle un saludo al niño famoso. ¿Cómo se llama? Manuel Marroquín. Ándale, Manuel Marroquín, un saludo hasta Guatemala. Así es. Me pregunto si todavía sigue llorando por la emoción de que va a ser famoso. Ay, pobrecito, ya no lo ilusioné. Ya hablaremos al respecto de eso, pero como sabemos que el Bike Turbina no tiene cosas que le gusten, les voy a comentar eso. Es un hater de primera. Marciana, ¿qué nos puedes decir tú ya para despedir el programa? De lo que odio. Güey, ya se me olvidó, pero sí tenía una lista. A ver, ¿qué odio? Para que nos vayan conociendo más así ya como el papel de los chuercs en YouTube. Güey, Mariana odia cuando las doñatotas están cerradas, por ejemplo. ¿Cuál es tu doñatota favorita, Mariana? Bueno, la que queda por mi casa, queda una cuadra, güey. Sí. Mi gordita favorita es la que es gratis y tiene grasa. ¿O no, Marciana? Güey. De hecho, tengo una que odio. Dentro de las gorditas especiales hay una que se llama que es como el rebus. Es como la sección de la Deep Web que se llama Las Marianas. También existen las gordas totas. Güey, ¿qué haces? Hay una doña tota en mi honor, güey. Oigan, pues ya nos tenemos que ir porque ya fue mucho tiempo. La próxima semana los invito otra vez a ustedes dos y al Holu M. Sousa, alias el Ficus, alias el Pitus, alias el alienígena extraterrestre, hippie, asexual, para que ya conozcan a los chuercs que vamos a estar en YouTube. ¿Algo con lo que se quieran despedir? Le quiero dar un saludo. Ya sé, no, espera, ¿yo puedo decir lo que odio? Sí. Güey, odio que Bike no haya salido con Sonia, güey, y no se hayan besado. ¿Quién es Sonia? Nadie sabe quién es Sonia. Hombres, güey, solamente ilusionó una pobre mujer, güey. Se quería aprovechar de su paco en el estadio. Vámonos. A cambio de que le diera un beso, güey. O sea, eso no se hace. Odio que Bike no salga con Sonia, güey. Qué feo pelado. Pero bueno, estos han sido los chuercs en una edición más, en nuestra edición 128 de Ciencia y Humanismo. Vamos a cumplir ya 3 años en este mes. De hecho, estamos a unos días de cumplirlo. Así que para el programa... ¿Cómo? Hay que hacer un programa especial de aniversario. De hecho, y probablemente sea la próxima semana. Así que los esperamos ya muy pronto con el cambio de horario. Saludos a toda la banda que nos ha estado siguiendo las últimas semanas. Se despiden de ustedes Bike Turbina, el rey de la medicina, y Marciana Siller, la reina del alquiler. Mario Alfénix aquí con ustedes. Y pues saludos a todos, ¿no? Checo Becerra, Álvaro Guadiana, Radio UDEM. Esto fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la radio en Monterrey. Yo soy Alben y no olvides, y hasta la próxima.